Soy Ernesto, por las dudas. Bienvenido, Ernesto. No sos invitado, Ernesto, hacete cargo. No, ya no sos más invitado. A este programa, los integrantes de Radio Semilla no estamos invitados. Claro. Bueno, somos parte. De paso, paso el chivo. Mañana nos pueden escuchar de 18:30 a 20:30 entre Crotos y Sabiendas. Muy bien, mañana estaremos escuchando entonces. Qué bueno tener nuevas voces. Sí, está bueno. ¿No? Qué malo, por un lado, no tener las voces habituales, porque los extrañamos a los compañeros, pero por otro lado está bueno también que rotemos. Sí, que se renueven las voces, está buenísimo. Bueno, nuevo programa entonces de Flor de Semilla. Puedo decir una nueva emisión de Flor de Semilla. Una nueva emisión, exacto. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, este jueves? Variadito, surtido, entre otras cosas que ya vamos a ir diciendo. Vamos a pasar un audio de la cobertura del primer día del juicio al policía, digamos, que torturó a Luciano. Sí. Vamos a escuchar a Vanessa. Eso en nuestra sección La Calle Anda Diciendo. La Calle Anda Diciendo, exactamente. En un audio que recopilamos de una radio compañera, de una radio que también es de la red de medios. Bien. Que es Radio Voces de La Rioja. Perfecto. Así que les agradecemos el audio y después lo vamos a escuchar. Buenísimo. Después, las secciones ya habituales que nos están acompañando. Uh-huh. ¿Sabías qué del día de la fecha? Que va a ser sobre empresas recuperadas. Exactamente. ¿Sí? Después, ¿qué más vamos a tener? La sección Voces de Esta Tierra, que fue inaugurada el jueves pasado y que hoy nos va a seguir acompañando. Y ante la catarata de mensajes de nuestros oyentes de que querían más de eso, vamos con más de eso. Vamos con más de Voces de Esta Tierra. Luego vamos a tener o intentar hacer una comunicación telefónica con la gente de Radio La Corsaria de Montevideo, Uruguay, compañeros del otro lado del Río de la Plata, que nos van a estar acompañando y contándonos un poco de la historia de esta radio comunitaria. También Ernesto nos trajo ahí un material de difusión, una lucha que están llevando a cabo desde acá mismo, desde el INPA, en la Universidad de los Trabajadores, la Universidad Popular de los Trabajadores de acá de INPA, que justamente están haciendo la lucha por la titularización, o sea, por obtener el título que les corresponde a todas las materias que se editan acá en los profesorados de lengua, matemática, historia y literatura. Biología. Siempre me olvido de biología. Sí. Lengua y literatura es uno solo, es el mismo. Claro. Bien. Tienen razón. Bueno, bastante cargadito entonces el programa de hoy, así que yo les propongo, no sé qué piensan ustedes, qué les parece, pero que vayamos un poquito a escuchar algo de música para relajarnos y volvemos. Se nos iba las amenazas, el tema del desalojo y demás. Y dijimos, bueno, si lo hacemos, lo hacemos, pero lo hacemos en serio. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Así que no trabajo yo. Voy la paloma. Dice que no, que así que no, que no trabajo. fondo por cambiar la sociedad. Que nuestro objetivo sea mayor. Si vamos a dejar el cuero en esta, que sea por cambiarlo todo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del pato. La ley no escucha al pueblo, aunque tenga razón. Trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres siempre será la unión. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. ¿Bloque? Segundo bloque, digo. Segundo, eso parece. Volvimos. ¿Qué estuvimos escuchando? No. Nuestra no. Operadora no se escucha. Queríamos que salga su voz al aire. Hola, Sofi. No. Sofi, no. Bueno, a ver, contanos igual y nosotros lo decimos. ¿Cómo era el tema? Dice que el tema se llamaba Que así que no, y es del grupo Diente de León. Diente de León, un grupo cordobés. Muy bueno, así que los que quieran escuchar algo más de ellos, lo buscan por los canales habituales de búsqueda musical y los van a encontrar. Bueno, hemos vuelto entonces. Como comentamos al principio, en la introducción del programa, este lunes comenzó el juicio contra el policía Diego Torales, ¿sí? El primer juicio por las torturas. El único acusado. El único acusado por el momento, digamos. Uh-huh. Sí, hasta el momento. Claro. Hasta el momento, por torturas a Luciano Arruga, ¿sí? Comenzó este día lunes. La Red Nacional de Medios estuvo realizando una cobertura y está realizando una cobertura especial, digamos, de estas audiencias. Sí, yo estuve haciendo una mini investigación, tampoco me la voy a dar de que estuve investigando mucho, pero la verdad que haciendo una recorrida por los medios comerciales y hasta inclusive por algunas redes de medios alternativos, sí. No es mucha la información que uno puede encontrar al respecto. Por ahí sí hubo cobertura un poco más el primer día del juicio, como que era la novedad, pero la verdad es que no se está haciendo un seguimiento demasiado amplio de la cobertura de lo que está pasando en el juicio. Y vamos a hacer un poco de autobombo, digamos, los que estén interesados y las que estén interesadas, sí, en seguir un poco más atentamente y con un poco de nivel, un nivel más interesante de detalle, lo pueden hacer a través de la página de la Red de Medios. Exacto. Que es www.rnma.org.ar. Sí, ahí van a encontrar toda la información, audios, fotos, cual. Crónicas y demás. Y también recuerden que el Enredando las Mañanas, que es este matutino informativo que tiene la Red Nacional de Medios, que sale todos los días de 10 de la mañana a 12, que es realizado colectivamente por diferentes medios, radios que están dentro de la red, alrededor del país, están haciendo coberturas, digamos, están sacando en vivo, digamos, a diferentes compañeros que están, digamos, bancando ahí la cobertura, y además de, obviamente, familiares y amigos de... Sí, las declaraciones de los interesados, digamos, en... Exacto. En el juicio. Bueno, este juicio, digamos, es de alguna manera importante porque radica justamente en esta

amor que te recontra. Que te recontran los besos por las dudas. Que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes. Que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí. Que te recontra. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. O búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. ¿Querés conocernos? Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Volvimos, acá estamos otra vez. Bloque número 3. Quizás. Ponele. Sí, ponele, pongámosle que sí. Es o el 3 o el 152. Pongámosle el número que se nos cante. Total. Bueno, estamos acá nuevamente. La verdad que contundente el audio de Vanessa. No hay mucho más que decir de lo que cada ya. Cada vez que me toca hablar de ella, o en realidad cada vez que primero me toca escucharla, no dejo de sorprenderme de la claridad conceptual sí. que tiene esa chica. Sí, sí. O sea, no por desmerecerla, ni muchísimo menos, al contrario, pero siempre siempre da en el punto justo de donde tiene que dar. Es la verdad que es asombroso y celebro que sea así, ¿no? Sí. No solo la claridad conceptual, sino la fortaleza que tiene para contar esta historia y llevársela a todos lados, digamos, y con esa firmeza, realmente es admirable. Y qué bueno porque... Digo, la lucha que llevan a cabo familiares y amigos de Luciano Arruga es una lucha que no solamente es por Luciano, sino que se lleva a cabo por todos los pibes que desaparecen, que son desaparecidos, que son torturados hoy día por la policía en un montón de lugares, no solamente en el conurbano bonaerense, sino en un montón de provincias sucede la misma realidad y no es visibilizada. Entonces yo creo que nos alegra, digamos, que haya gente como ella y como un montón de otros compas más que están llevando a cabo estas luchas con esa firmeza, con esa claridad, digamos. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a otro tema también muy importante que nos está, digamos, pegando más de cerca, quizás. Sí, a compañeros de espacio, digamos. Exacto. De ciudad cultural. Exacto, compañeros de acá, de IMPA, del profesorado de IMPA. Ernesto, ¿querés comentarnos un poco? Sí, conflicto? Bueno, nosotros, al menos yo estoy transitando el profesorado de historia. Acá José estaba transitando el otro profesorado también. El de matemática, pero el de hablaste, matemática, bien, hablaste bueno. con propiedad. Lo dijiste en tiempo pasado. Transitando. Lamentablemente dije. Estaba transitando. Pero bueno, como estamos todos en el mismo colectivo, que es acá el IMPA, los compañeros y todo lo que es la Universidad Popular han hecho una declaración de los profesorados de la Universidad de los Trabajadores IMPA. El cual, si les parece, le leemos un poquito cada uno. Sí, dale. Sí, te escuchamos. Dice, en Argentina y el resto de Latinoamérica, desde la segunda mitad del siglo XX, se vienen gestando numerosas prácticas educativas comprometidas con la emancipación social. Durante las últimas dos décadas, en resistencia al modelo neoliberal y con un proyecto consciente de tradición freiriana, fueron creadas iniciativas en las que los movimientos sociales, empresas recuperadas, movimientos desocupados, campesinos, pueblos originarios, sindicatos, etc., aspiran a reinventar la naturaleza liberadora de la educación popular, como parte de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Se crearon entonces bachilleratos populares, universidades interculturales, primarias y centros de formación. La autogestión popular como forma de organización y la interpelación del Estado en tanto garante ineludible del sistema educativo fueron los rasgos propios de este proceso, así como el protagonismo de los trabajadores en sus múltiples formas. Es en este contexto que se transcribe la creación de los profesorados populares Historia, Lengua, Matemática, Biología en la Universidad de los Trabajadores INPA desde el año 2012, al plantear la necesidad de construir espacios de formación docente a la vez de dar cuenta y profundizar el camino de la pedagogía popular gestada por los movimientos sociales de los fines de los 90. El proyecto de los profesorados constituye un nuevo desafío para nuestras organizaciones y para quienes formamos parte de ellas como trabajadores y militantes de la educación popular, especialmente porque en estos tiempos la burocracia de turno del Estado prefiere impulsar onerosos programas focalizados de tradición neoliberal, precarizados en lo educativo y laboral, como los planes FINES, o seguir subsidiando a empresas educativas privadas antes que aceptar el protagonismo autónomo de los trabajadores y sus organizaciones. Por ello, sabemos que no es sencillo arrancarle al Estado una resolución homologatoria que nos permita otorgar títulos con reconocimiento estatal. Paso fundamental para que nuestros estudiantes de hoy sean los docentes que ocupen los espacios, tanto en nuestros bachilleratos populares como en el resto de escuelas e institutos nacionales, construyendo la educación de otra calidad social, como decía Freire, en la que creemos. Por ello, hoy nos resulta fundamental obtener el reconocimiento de nuestros profesorados y el derecho a otorgar títulos para la continuidad y la consolidación de nuestras propuestas. Conociendo las demandas administrativas para el reconocimiento de profesorados, es que tramitamos un expediente ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya última actuación se registra al número 16.386.300/14, cumpliendo la totalidad de los requerimientos del decreto 371/64, tal como se admitiera en la reunión celebrada el 8 de enero del corriente año con los funcionarios Maximiliano Gulmanelli, subsecretario de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y Beatriz Jauregui, directora general de Gestión Privada, ambos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contamos en los profesorados de la Universidad de los Trabajadores con planes educativos y equipos docentes de destacada formación universitaria, incluso reconocido por las propias autoridades. Así como también con el apoyo de equipos de investigadores y docentes de numerosas universidades latinoamericanas y nacionales. Lo único que nos objetan es el edificio, exigiéndonos condiciones edilicias que el mismo Estado no garantiza para la escuela pública estatal. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que es posible. La lucha de los movimientos y organizaciones sociales por el derecho a organizar sus espacios educativos basados en la educación pública y popular, así nos lo indica. No dejemos que nos dividan con propuestas precarizadas y de una educación para pobres. Para avanzar en ese camino, para visibilizar nuestra lucha, para sumar a las organizaciones sociales hermanas y nuestros sindicatos docentes, para contar que tenemos propuestas, para sumar a quienes aspiran a cambiar un sistema educativo burocrático y regresivo, que a todas luces ha fracasado no solo respecto a la inclusión de todos y todas, sino también respecto a la construcción de sujetos críticos y comprometidos en construir otra realidad, es que convocamos a los compañeros a acompañar a la Universidad de los Trabajadores en el reclamo por reconocimiento y derecho a otorgar títulos de nuestros profesorados, derecho a que nuestros docentes perciban los salarios correspondientes, derecho a construir una educación pública y popular, conforme a los intereses y necesidades de nuestro pueblo, financiamiento integral. Por lo tanto, el jueves 28 de mayo de 2015 nos concentramos ante el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, situado en Paseo Colón 255, Ciudad de Buenos Aires, a las 14 horas, y contamos con todo el apoyo de ustedes. Ahí está. Bueno, y hay una lista de las instituciones que adhieren a esta convocatoria y a este documento, dentro de los cuales hay varias universidades y movimientos sociales. No vamos a leer porque la lista es bastante larga, sí. Pero por suerte es bastante larga, pero bueno, hay varias instituciones que adhieren a este pedido. Exacto. Lamentablemente, perdón, ¿no? Lamentablemente no hay ciertas otras universidades populares que están acompañando a esta declaración de la Universidad de los Trabajadores INPA. Tal cual, lamentablemente. Porque, aparte, vengo de ese lugar, al margen de eso, que justamente había empezado a hacer la Universidad Popular, y fue el primero, es la Casa de la Sociedad Luz, la primera casa socialista, y ellos sí tienen la universidad propia, la Universidad justamente Popular. Pero veo que en este momento se han olvidado acompañar a los compañeros que están acá, habiendo muchos docentes de esa casa que han venido a este lugar de la Universidad Popular de los Trabajadores INPA. Bueno, todavía están a tiempo de mandar su adhesión. Recordemos que la marcha es el 28, así que a lo mejor nos están escuchando y... Sí, a lo mejor. Ojalá. A lo mejor. Y mandan su carta de adhesión. Sí. Bueno, les recordamos a los oyentes que quieran participar, que quieran apoyar esta marcha. Jueves 28 de mayo, concentración ante el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, que queda en Avenida Paseo Colón 255, a partir de las 2 de la tarde. Sí, y esto, y también difundimos en INPA. El profesorado es un profesorado, la verdad, que digamos de muy buena calidad, con gente que realmente tiene una formación increíble y que genera espacios de formación muy interesantes, que no es tan fácil encontrarte con estas propuestas, digamos, si te acercás a una universidad pública o privada, y son propuestas muy interesantes que se hacen desde otra óptica, entendiendo la educación desde otro lugar, digamos, desde el campo popular, desde lo comunitario, con una visión diferente, y me parece que eso es quizá lo que les jode, y es por eso que se ponen tantas trabas. Me parece que viene muy por ese lado, además de que si uno no está adhiriendo o no es lineal a ciertos gobiernos, a ciertos mandatos, digamos, políticos, bueno, hoy es el gobierno de la ciudad, pero si nos vamos a Nación sucede exactamente lo mismo, digamos, a los bachilleratos populares les pasa. Sí, es que sucede lo mismo porque en Nación tampoco les dan el permiso para funcionar como una universidad nacional. Tal cual. O sea, entonces se buscó el Ministerio de Educación de la Ciudad, pero digamos, es toda una burocracia dentro de la cual hay que ir navegando a ver en dónde se encuentra un resquicio que permita a la universidad funcionar con títulos legales. Tal cual. Sí, lamentablemente tienen que terminar en el Ministerio de Privado. Sí. Y justamente es ahí donde empieza el roce, porque justamente no, las universidades populares no hacen caso a lo que el mandato de lo que es lo privado. No adhieren a esa lógica. Ahí viene ese problema. Así que por eso tengo bastante camino con respecto a eso desde la Universidad Popular de la Sociedad de Luz. Bueno, seguiremos dando noticias y siguiendo el avance de cómo va esta convocatoria. Sí, sí. Nos quedan varios jueves en el medio. Yo al menos, el 28 voy a estar ahí acompañando y aparte sacando audios directos, y el día viernes después, el 29, van a venir acá los compañeros de profesorado junto con María Laura Díaz, que es la coordinadora, a hablar sobre este tema. Bien. Así que bueno, lo tendremos más clara

Sí, en este caso sí, son audios, testimonios que hicieron, que hizo este colectivo en un material que se llama Madre Tierra. Es un CD que lo que hace es como recuperar crónicas, historias de gente que está laburando con la tierra justamente, y nosotros tenemos ganas de compartirlo, así como vamos a seguir compartiendo otros materiales de quizás de otras experiencias de otros colectivos. Exacto. Uh-huh. Exacto. Recordemos a los oyentes habituales que América Profunda es la gente con la que hablamos la semana pasada, la experiencia que recorre el país y con intenciones de recorrer todo el continente, recolectando testimonios, experiencias y volcándolas en su sitio y compartiéndolas para que todos podamos acceder a ellas, ¿no? Experiencias sí. de medios de comunicación, experiencias de medios de comunicación, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Uh-huh. Pueden acceder a los materiales que tiene América Profunda a través de americaprofunda.blogspot, y si no, también los pueden contactar por Facebook, que es América Profunda, y nada, se contactan con ellos si necesitan audios. Esto va para las radios o para cualquiera que esté interesado. Los compañeros se los envían o mismo los pueden descargar desde su blog. Así que, nada, la verdad que es un laburo muy, muy interesante, más que valioso para compartir, escuchar, difundir. Así que, bueno, me encantó esta sección de voces de esta tierra. Está muy buena. Y seguimos seguimos allanando este camino. La continuidad de Flor de Semilla. Creo que no dijimos hoy las vías de contacto con el programa. No. Si alguno nos quiere hacer alguna sugerencia, alguno o alguna. Es muy ¿cómo cierto. Hace? ¿Cómo hace la gente para contactarse con Flor de Semilla? Es prácticamente imposible, pero bueno, digamos alguna. Por alguna telepatía cosa. Es una opción. Telepatía es un poco difícil. Estamos, no, pero estamos concentrados, ¿sí? A lo mejor. Señales de humo. Señales de humo. Después. Pensaba, perdón, en Paloma Mensajera estuve pensando. Ya venís hace dos o tres días con claro, eso. Claro, hace dos o tres días. Bueno. Dejémoslo ahí. Ampliaremos. Próximamente claro. Ampliaremos lo de las Palomas Mensajeras. O aparecerán las Palomas Mensajeras, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero por lo pronto las vías de comunicación son. Vía Facebook, esta herramienta tan masiva y utilizada por todas las gentes, todas no, pero la gran mayoría de las personas, pueden contactarnos por Semilla Radio Difusión Comunitaria, ¿sí? Ese es uno de los Facebooks, uh-huh. Que, bueno, está un ese poco... Ese es nuestro perfil de Facebook. Ese es nuestro... Que ay, ya van. Estamos como medio medio no, del todo limitados en perdón, la aceptación de perdón, amigos. Perdón, pero es que yo nunca entiendo esto del perfil de Facebook y la fanpage. Es que yo soy un especialista en redes sociales, claro. Se llama esto algo así. Eso, ¿cómo es que se llama? Community Manager. Exactamente. Community Manager. Bueno, el Community Manager de acá nos está informando. Tenemos un perfil de Facebook, tenemos una página. Claro, como no pudimos tener más el perfil porque llegamos al límite, nos tuvimos que crear una página que se llama nada más y nada menos que Radio Semilla. Buenísimo. Que ahí sí nos pones me gusta y ya estás recibiendo toda la info. Todas las publicaciones. Toda que la hacemos. Info. Si nos querés contactar o te interesa hacer un programa en la radio o difundir material, conflictos o lo que fuere, te puedes contactar vía mail a través de contacto@radiosemilla.com.ar y ahí nos estaremos comunicando entonces. Uh-huh. Bueno, dichas las vías de comunicación, me parece que podríamos ir a esta sección que hemos... Que nos gusta tanto. Denominado ¿Sabías qué? Ajá. Que nos gusta tanto y que todas las semanas nos sorprende, porque la verdad es que nos dimos cuenta que no sabíamos nada de un montón de hay cosas. Muchas cosas que no sabemos. Nos sorprende a nosotros mismos. Sí. Sí. Sí, yo. Che, Gaby, ¿sabías qué? Che, Sofi, ¿sabías qué? Debo reconocer que me sorprendo todas las semanas con esta sección. Uh-huh. Es sí, como una tormenta de ideas. Una tormenta de ideas, me encantó. Está bueno. Así que vamos a ir por esta sección. En este caso, en esta edición, hablamos sobre empresas recuperadas. Uh-huh. Para lo que no sabíamos, ahora los vamos a saber. Ya que estamos acá en IMPA, que siempre decimos es la primera recuperada, la primera fábrica recuperada de Argentina. Polémico, es una polémica. Hay una polémica acá, pero bueno, seguimos diciendo que es la primera fábrica recuperada de Argentina y del mundo, ¿por qué no? Bueno. Igual no importa quién es la primera, lo importante es la lucha que se dio en su momento, que uh-huh. los trabajadores ocuparon la fábrica, después de todo un proceso de resistencia ante la policía, sí. ante el poder político, ante el poder judicial, siguen ocupando la fábrica, siguieron ocupando la fábrica, y no solo eso, sino que la fábrica, esto como un ejemplo, ¿no? En casi todas las recuperadas pasa esto. La fábrica pasó a ser como un lugar de encuentro de toda la comunidad, de todo el barrio. Sí, o sea, ya no solo es un emprendimiento productivo que los obreros recuperan y lo usan para trabajar. Es tomado como un lugar de encuentro para todo el barrio. Sí, y no solo eso, sino además de eso, que es súper importante, también se fue replicando en otros lugares. O sea, esto se fue multiplicando y hoy día la experiencia que en Argentina es muy reconocida, digamos, de los movimientos de fábricas recuperadas, también se pudo replicar en otros lugares. Por ejemplo, en Grecia hace no mucho, digamos, también trabajadores de fábricas decidieron, digamos, como ponerse en contacto con gente que había recuperado espacios acá y ver de qué forma replicar también la experiencia de lucha por aquellos lados. Así que esto me parece que es lo más interesante de todo, digamos, que sí, la cuestión se multiplique. Así sí, que sí, vamos entonces por el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las empresas recuperadas son aquellas gestionadas y puestas a producir por sus trabajadores y trabajadoras, como medida ante el vaciamiento de las empresas por parte de sus dueños, la precarización de las condiciones laborales y los despidos por parte de los patrones. En Argentina, el movimiento de recuperación de empresas comenzó a fines de la década del 90, etapa histórica y económica hegemonizada por el modelo neoliberal, caracterizado por medidas tales como privatización de empresas estatales, apertura de aduanas a productos extranjeros sin medidas de protección de la industria nacional, inversiones y préstamos a altas tasas de interés y especulación financiera, lo que condujo a la desindustrialización del país y el desempleo masivo. La concentración de la riqueza en los sectores de más altos ingresos y el empobrecimiento de la clase trabajadora fue la dirección en la que tanto gobierno como mercado se asociaron. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Un escenario de empresas que cerraban por quiebras, muchas veces fraudulentas, o bien porque sus dueños las abandonaban, los trabajadores y trabajadoras emprendieron fuertes procesos de lucha contra las gerencias de dichas empresas y el Estado para conquistar nuevamente la fuente de trabajo y para participar en la gestión de manera directa. Tomaron las fábricas abandonadas y decidieron poner en marcha la producción de las mismas, recuperándolas y haciéndolas suyas. La forma legal elegida es la cooperativa, en donde la horizontalidad es el motor organizativo a través de la actuación directa y soberana de los trabajadores y trabajadoras en asamblea. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Durante este primer periodo, las recuperadas debieron soportar la represión policial y presiones legales, económicas, políticas y sociales. Si bien existen antecedentes históricos locales e internacionales, este modo de lucha es inédito, ya que se genera un accionar impulsado desde prácticas sociales distintas y distantes de todo poder económico y político. Que los medios de producción pasen a manos de los trabajadores y las trabajadoras implica una cultura del trabajo diferente a toda experiencia anterior vivida por ellos y ellas. La autogestión, que conlleva responsabilidades que antes solo le competían a los dueños de las empresas, la horizontalidad en la toma de decisiones y la distribución equitativa de los ingresos, deja atrás la escala jerárquica y da paso a formas solidarias de organización. En el espacio físico de las fábricas recuperadas opera también una transformación en el plano simbólico. La fábrica es recuperada para abrirse hacia afuera. La comunidad la hace propia desde distintos lugares. el conflicto deja de ser exclusivo de los trabajadores y las trabajadoras y se convierte en una realidad a reivindicar por el barrio, el pueblo o la comunidad. La fábrica abre sus puertas para que convivan en ella expresiones artísticas, centros culturales, centros de formación, de educación no formal como bachilleratos para jóvenes y adultos, espacios de atención sanitaria y medios alternativos de comunicación. La fábrica pasa así a convertirse de un espacio privado a un espacio público. El barrio se movió, la esperanza creció. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. ¿Sabías qué? Las empresas recuperadas abarcan todo tipo de rubros. Por ejemplo, son conocidas las experiencias de la cooperativa textil 18 de diciembre, ex Bruckmann, la metalúrgica IMPA, la cerámica Sanón, el hotel Bauen, la gráfica Chilabert, la maderera Córdoba, la cooperativa de transporte RSUT y el restaurante Ale Ale, entre otras. Con la consigna de ocupar, resistir, producir, muchas empresas recuperadas sostienen la forma de autogestión cooperativa. Hoy día, la lucha continúa, con pedidos de expropiación definitiva en manos de los trabajadores y trabajadoras. Para consultar un mapa y ubicar todas las empresas recuperadas del país, podés ingresar a www.empresasrecuperadas.org. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Thank you. cuerpo vale porque donde quiera que estés. Tus derechos valen porque donde quiera que estés. Somos todos iguales desde lo blanco del ojo hasta las profundidades. Hey, donde quiera que estés. Mi trabajo vale porque donde quiera que estés. Tus derechos valen porque donde quiera que estés. Somos todos iguales desde lo blanco del ojo hasta las profundidades. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Me cansé de tu urbana mentira. Monotonía citadina. Me cansé de tu urbana mentira. Monotonía citadina. Me cansé de tu urbana mentira. Monotonía citadina. Me cansé. Pulga de sobrevolando al ritmo de tu ciudad. Y no digo que sea mía, por si me quieren cobrar. ¿Y qué quieres que te diga? No me parece muy bien. No me parece, no me parece. ¿Qué quieres que te diga? No me parece muy bien. ¿Y qué quieres que te diga? No me parece, no me parece. Tradición atrapiche de la vida cotidiana. Este siempre en la calle no serví para nada. Se ponen ellos mismos como ideal realizado. Si vos sos mi modelo, mejor sigo como vamos. De la vida cotidiana. Está siempre en la calle, no servís para nada. Se ponen ellos mismos como ideal realizado. Vos sos mi modelo, mejor sigo como vamos. ya no quiero respirarlo más. Yo ya no quiero, no. El ruido de tu ciudad, ya no quiero, no. Respirarlo más. Yo ya no quiero. radiosemilla.com.ar. Bueno, estamos retomando casi ante último bloque de este programa de Flor de Semilla de este día jueves. Estuvimos ahí escuchando nuestra sección ¿Sabías qué? De ¿Sabías qué? Que nos acompaña programa a programa. Estuvimos escuchando también un poco de música. Sí, después del ¿Sabías qué? Escuchamos Doña María Vidala del Monte y luego de Diente de León, Monotonía Citadina. Monotonía Citadina, y la gente de Diente de León hoy nos musicaliza el programa. Bueno, en este bloque vamos a tomar un hecho, digamos, una situación que realmente nos, no solo nos conmueve, nos moviliza y nos convoca, digamos, a organizarnos de alguna manera. Hubo un nuevo incendio en el taller clandestino donde murieron dos niños el pasado 27 de abril. El incendio sucedió el día de hoy, ¿sí? La gente de la asamblea, vecinos y organizaciones de la asamblea que se reúne en la Casona de Flores, denunciaron este nuevo incendio que comenzó a primera hora de la tarde en el taller textil. Se dice, bueno, todavía no hay como grandes certezas, pero lo que destacaron es que parece que esto fue intencional. Los peritajes todavía no se han realizado con profundidad, pero dentro del lugar había documentación fundamental para la investigación de la causa. Así que ante esta situación, los vecinos y organizaciones están convocando y reforzando, digamos, esta convocatoria para la próxima asamblea que se va a estar realizando el sábado 9 de mayo, ¿sí? En la Casona de Flores. Así que queremos difundir esa convocatoria y, bueno, la ¿dice verdad es que el horario? Claro, sí. No, el no horario dice, no está aquí detallado, pero bueno, lo podemos ampliar si quieren por las redes. Claro, y vamos después a estar lo vamos a aclarar en las redes y lo vamos a difundir. Para apagar este fuego, hoy por la tarde estuvieron trabajando 3 dotaciones de bomberos, así que imagínense, digamos, la magnitud. Es el segundo incendio, reiteramos, en 10 días de este taller textil. Sí, recordemos que el taller está relacionado, o se lo relaciona directamente con la marca de la pareja de Macri, ¿no? Exacto. La ropa de chicos Chiqui. Sí. Así que, obviamente, cuya titular es Juliana Aguada. Exacto. Pareja de Macri. Y bueno, aparentemente habría en el taller documentación importante para probatoria para la causa, y justamente hoy se produce otro incendio, ¿no? Sí, recordemos que en el incendio anterior murieron dos niños de 7 y 10 años que no pudieron salir del sótano donde murieron carbonizados, ¿sí? La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción 22 y el fiscal José Cubría, ¿sí? Es quien debe investigar estas muertes. Está bueno decir estos nombres porque está bueno que estén rondando por nuestras cabezas, porque son a ellos a quienes tenemos que exigirles que tengan total, digamos, claridad a la hora de llevar a cabo esta investigación. Y recordemos, el segundo incendio fue el día de hoy alrededor de las 14 horas. Entonces, el taller es un taller textil clandestino que está ubicado en la calle Páez 2796 en el barrio de Flores, ¿sí? Nosotros tenemos ganas de compartir con ustedes un audio que tenemos de una de las primeras asambleas que se realizó luego de este hecho sucedido el día 27. La asamblea se llevó a cabo en la Casona de Flores, y le integraron, bueno, diferentes organizaciones sociales cercanas al barrio y no, digamos, y vecinos del barrio, familiares de la familia, digamos, los trabajadores y de los chicos que fallecieron, ¿sí? Así que compartimos con ustedes Ernesto. Perdón, siempre pongo un bocadillo. Sí, por favor. El bocadillo es el siguiente. Recordemos también que el inspector que está a cargo de las de hacer las inspecciones a estos talleres había denunciado ya varias veces lo que ocurría acá en este taller, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el cual él trabaja, hizo caso omiso a las denuncias que él había hecho. O sea, y discúlpenme porque siempre meto lo mismo, pero para mí Cromañón siempre sigue estando en todos lados. Sí. Y esto es algo que ocurrió con dos chicos que podía haber ocurrido con muchas más personas en ese lugar, ¿no? O sea, la corrupción sigue existiendo y se sigue tapando, y la gente, y discúlpenme, siempre digo lo mismo, muchas veces no hace memoria a quién después coloca el voto. Y por lo que dijo María Eugenia Vidal y por lo que dijo don Larreta acerca de esta corrupción tan trágica que llevó la vida de los nenes, ¿no? Tal cual. Entonces, recuerden, hay que recordar, ¿sí? Y hacer memoria un poquito. Sí. Bueno, vamos entonces por el audio, ¿sí? Dos menores de edad de 7 y 10 años murieron. Una mujer recibió graves quemaduras en sus brazos y otras dos personas están con principio de asfixia debido a un incendio que se produjo en un taller clandestino ubicado en Páez y Terrada, en el barrio de Flores. En este momento el cuerpo de bomberos está retirando justamente a las víctimas, a los dos menores de 7 y 10 años que estaban durmiendo en el subsuelo de esta casa que funciona como taller clandestino, aseguran los vecinos, desde hace por lo menos 10 años. Ya hace 9 años hubo un accidente o un incendio similar donde también murieron personas, murieron 5 niños y una persona y una mujer mayor de edad, costurera, ¿no? Y ahora nuevamente, bueno, esta situación de que hay un incendio donde lamentablemente vuelven a perder la vida 2 niños. Nos preocupa a todos. Nosotros nos sentimos muy movidos por toda esta situación, porque también nosotros trabajamos dentro de talleres y en algún momento hemos venido a trabajar en una situación en la cual no nos ha gustado y que ahora estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Simplemente que tenemos también, como creo el resto de ustedes, una indignación, y ante esa situación, ¿qué poder hacer, no? El taller textil era alquilado por un coreano que les pasaba también los cortes, él les daba el trabajo. Llega el tío, la pareja, los tíos con los dos nenes, llegan a dormir en el sótano, que es donde dormía normalmente durante la semana. Desde el día jueves, que no había luz en el lugar porque los había cortado desde el sur, y entonces ponen una vela, y es a partir de eso que se desata el incendio. Hoy a las 6 de la mañana, los bomberos según lo que dicen los vecinos, tardaron una hora y media en llegar. El lugar, el espacio, que era el sótano, solamente tenía un ventiluz de unos 40 por 40, que además estaba obstruido por objetos. Y bueno, entonces mueren los dos niños de 5 y 8 años, los dos hermanos, y son heridos, bueno, quedan heridos o lastimados también la pareja de los tíos, ¿no? Esto pasa hoy, la semana pasada, en Villa Celina, fue otro taller textil. Estaba una joven de 20 años, atada de pies y manos, golpeada y un montón de dejaciones además, en la máquina de coser, ¿no? Pero en ningún momento, y al igual que el 2006, digamos, se cambian los ejes de la estructura. Sino también pensar en esa estructura, ¿no? Que en realidad es eso lo que está, o lo que mantiene a estas personas en las mismas condiciones en las cuales yo trabajé, para las mismas marcas en las cuales que yo trabajé, y para las que trabajamos o trabajaron muchos de nuestros compatriotas. típicamente, digamos, la sociedad argentina es, bueno, es el problema que está pasando con los bolivianos, ellos están en esos talleres textiles. Sin embargo, digamos, no se entiende de que eso está ligado a donde nosotros consumimos eso. Mucha gente fue traída de Bolivia sin saber, y lastimosamente sí tuvo que pagar todo eso, pero en mayor o menor grado nos pasó a todos algo parecido. A nosotros nos pasó que mi hermano era menor de edad, 15 años, es menor, no puede trabajar. Entonces, sin embargo, trabajó y por 2 pesos. Mi mamá también, era madre soltera y trabajamos todos juntos en un taller. No se podía hacer ni ruido, prácticamente vivíamos aislados, porque pues, en condiciones precarias. Imagínense que una habitación de esta era a partir de 3, 4 y vivía una familia por cada habitación. Yo vivo hace 25 años en el barrio y, como dijo Juan, esto es algo que se viene repitiendo ya desde hace mucho, ¿sí? Lastimosamente no sale a la luz por los medios de comunicación, ya que son muy pocos los que realmente se puede decir que apoyan este tipo de problemas, sino lo que más que hacen es tergiversar la información. Una semana antes de que pasara el incendio en Luis Viale, había control de parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Un lugar que estaba habilitado para 5 máquinas y funcionaba más de 45 máquinas. Un lugar donde no estaba habilitado para vivir y estaban viviendo 60 personas. Los dueños y los dueños de las marcas, los dueños del lugar y de las máquinas de ese taller textil en ningún momento fueron procesados. Ollarvide los sobreselló a los que tercerizaban esa marca Soho. Nos sobreselló diciendo de que nosotros, los bolivianos, trabajamos por las pautas culturales que tenemos, trabajamos como AINI en un taller textil, por lo tanto, digamos, el tercerizador no tenía la culpa. Sin embargo, si por ejemplo, en ese mismo taller, en ese taller argentino, sí podría ser aquí. Cuando fallan por el AINI, porque son nuestros usos y costumbres, el traer de Bolivia a nuestros parientes, a nuestros vecinos, de las comunidades, para explotarlos, quitarles la documentación. Ya sabemos más de mucho de lo que hacen por nuestros paisanos. Pero AINI no es traer a explotar a mi paisano, a mi hermano, no es eso. El AINI es otra cosa, tiene otro sentido que es totalmente distinto a lo que es la explotación, ¿no? Hace 3 años y medio, o no, 4 casi, un compañero, un amigo nos dijo, riéndose, de que ya sabía cómo iban a ser las camperas de la Metropolitana, porque las hacían en el taller donde él estaba trabajando. Una compañera, una amiga, vino una vez con un dedo lastimado, porque trabajaba en un taller de bordado. Y cuando nosotros le dijimos, bueno, te está pagando, por lo menos te está pagando para que te cures, ¿no? ¿Te va a pagar algo? No. ¿Hacemos algo para hacer? No, no puedo. ¿Por qué? Porque bordamos los escudos de la Policía Federal. La mujer de Macri, Liliana Aguada, tiene una marca, que se llama Aguada, que la maneja el hermano. Ellos están denunciados, está filmado, que en talleres textiles así se hace ese tipo de... a la ropa de así como los casi 15.000 talleres textiles que hay en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nosotros, que somos amigos de Franco Zárate, fue un chico de la colectividad boliviana, de hecho él nació acá, la ocupación de Bolivia, que fue asesinado por una cuestión racial, xenófoba. Somos un grupo de jóvenes amigos que estamos empezando a caminar para ver cómo poder buscarle soluciones a estas cosas, porque tiene que ver todo, el trabajo esclavo, la discriminación, el racismo, todo viene de la misma mano. Nosotros consideramos que a nuestro amigo, a Franco, o Alberto Jiménez, quien lo asesinó, que es de la ciudad uruguaya, él jaló el gatillo. Pero ¿quién lo hizo ser así, esa persona? ¿Quién lo hizo culturalmente de ver de esa mirada hacia el boliviano? Porque yo digo, si el chico fuera de piel blanca, él se tiró, no se lo comía él. Entonces nosotros consideramos que son las instituciones, es la sociedad misma, es el sistema racista occidental que nos trajeron a nosotros. Es un ataque no solo al boliviano, es un ataque hacia nuestra identidad, hacia nuestras raíces. Entonces por eso va mucho más allá. Y de ahí para mí es donde también parte lo que es el trabajo esclavo. Viene de las mismas manos. Siempre son las mismas colectividades las que padecen más esta clase de atropellos. Y aquí no solamente son bolivianos, son paraguayos, son peruanos, son los mismos argentinos que vienen de las mismas provincias para someterse a estas condiciones de esclavitud, en los mismos campos. Nosotros somos quienes producimos los medicamentos, la ropa, somos los que producimos los alimentos. Somos todos ellos los que nosotros hacemos, somos los trabajadores. Ahora, si nosotros no empezamos a pensarlo en una cuestión de clase social, vamos a cometer los mismos errores que se han cometido antes. Pensar y creer que el empresario, por ser empresario, puede ser bueno. No, vive a costa de nosotros, vive a costa de nuestro trabajo. Es una necesidad que nos organicemos en forma independiente. Y esto no se va a acabar acá nada más. Porque esta situación lo hemos vivido en el Indoamericano, lo hemos vivido en el barrio de Papa Francisco. Y estas políticas aún continúan, hermano. Siempre va a haber uno que no le conviene que habiliten los talleres, no le conviene que el trabajador empiece a pensar y empiece a reclamar sus derechos como laburante. Basta, eso tiene que cambiar de una vez. Bueno, muy claro entonces lo que nos comentan los compañeros, vecinos y organizaciones sociales que se están reuniendo en la casona de Flores para de alguna manera organizarse para llevar adelante esta lucha, ¿sí? Que no es fácil, digamos, no. Es un monstruo muy poderoso el que está enfrente. Sí, justamente, el de todos los políticos. El de todos los políticos, y en este caso es... algo, o sea, está muy, muy, muy, muy explícito porque hasta hay responsables políticos muy puntuales a los cuales tienen que hacerse cargo de esto, digamos, está implicada la mujer de Mauricio Macri, sí. Juliana Aguada, en esta situación. No es casual que se haya vuelto a incendiar el taller. No es casual que después Macri termine diciendo lo que terminó diciendo acerca de estos talleres, que hay gente que no tiene trabajo, entonces que intervienen estos medios precarizados, sí. ¿No? Siendo cuando él, junto con su esposa, junto con otros intrigantes sí. políticos que los hay, tienen justamente estos talleres. Sí, entonces son los principales impulsores de, claro. de estos espacios precarios de y trabajo. No solamente los políticos del gobierno de la ciudad, los políticos nacionales también sí, tienen sus sí. tallercitos en otros lados, otras provincias, explotando, haciendo explotaciones, trata de mujeres, y hay otro montón de cosas más que eso, ¿verdad? Pero el tema da para mucho. Sí, la convocatoria entonces... La convocatoria es para una asamblea y lanzamiento de la campaña Sacar del Gueto a la Economía Popular Inmigrante, ¿sí? Se convoca a una asamblea este sábado 9 de mayo a las 17 horas en la casona de Flores, que queda en la calle Morón 2453 de Flores. La campaña pretende llevar a cabo, digamos, varios ejes, entre ellos intervenciones públicas contra los estereotipos que existen respecto al gueto de la economía popular inmigrante, dispositivos colectivos de acción para abrir espacios de taller, espacios para pensar esta situación, autoorganización del trabajo, digamos, sumergido, ¿sí? Hacer investigaciones, encuestas, organizaciones sobre qué sería una dimensión gremial en estos sectores, y campaña en escuelas, ¿sí? Materiales para trabajar entre docentes y alumnos, charlas en las escuelas y demás. La verdad que es más que necesaria e interesante esta campaña. Les reiteramos, 9 de mayo, 17 horas, Morón 2453, Casona de Flores, ¿sí? Todos invitados. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Somos medios, somos hermanos, somos medios hermanos, somos medios hermanos. Volvemos en un nuevo bloque de Flor de Semilla. Bueno, a ver si las cuestiones técnicas nos lo permiten. Me parece que estamos comunicados con un compañero, Nicolás, de la radio La Corsaria de Montevideo. A ver, ¿es así? ¿Nos estás escuchando, Nicolás? Hola, muy buenas noches. Buenas, buenas. Compañeros y compañeras, con el delay hablo y me escucho de vuelta, así que... me banco bastante poco como para todavía tener que... Estamos acá pronto para conversar un rato. Por duplicado te vas a tener que escuchar. Acá estamos, bueno, yo soy José, estamos Gaby, Ernesto y nuestra operadora Sofi. Te estamos acá escuchando. Son una banda en una noche que me contaron que está frío ahí en Buenos Aires, ¿no? Acá no tanto, ¿no? Está, la verdad que está fresco, fresco. Escúchame, Nicolás, bueno... Es lindo para tomarse alguna grapa, porque... Oh, una grapa con miel. Frío, ¿no? Una grapa casera, qué rico. Una grapa miel, ¿no? Caserita. ¿Se suele beber algo mientras hacen los programas? Se suele, sí. Hoy no fue el caso porque estuvimos muy atareados hasta casi sobre la hora. Entonces terminamos de producir el programa y nos vinimos directo para acá. No tuvimos ni tiempo de producir esa parte del programa, la parte de bebidas. Pero sí, se suele. Así que si alguna vez vienen para acá, para Buenos Aires, están más que invitados. Seguramente algo vamos a probar. Algo descorcharemos. ¿Cómo no? Nosotros el 30, hoy le contaba a Gabriela, vamos a ir un par de días ahí. Ah, buenísimo, bueno, los esperamos. Así que capaz que sí. Sí, acá los esperamos. Llevamos una caña con butiá. Vamos. Vamos. Dale. Todavía. Ahora lo vamos a esperar más ansiosamente todavía. Escúchame, bueno, Nicolás, te cuento un poco, te contó Gabriela, sí. cuando estaba produciendo el programa y te contó para qué te queríamos llamar, pero bueno, te lo cuento de nuevo para que lo sepas. Este es el programa de la Asamblea de Radio Semilla, en el cual tratamos siempre de hablar, de pensar, de reflexionar, de difundir sobre experiencias de comunicación. Y en este caso es la comunicación de una radio comunitaria uruguaya que nos interesa, que vendrían a ser ustedes. Así que, Nicolás, bueno, contanos, ¿qué es FM La Corsaria? ¿Qué es una radio comunitaria? Bueno, es una pregunta que hasta ahora nosotros mismos nos hacemos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es una radio comunitaria? Sabemos que no somos. Sabemos que no somos una radio comercial, sabemos que no somos una empresa de comunicación, sabemos que no somos del Estado, sabemos que no dependemos de una fuente religiosa, y bueno, y sabemos que pertenecemos a un movimiento que pretende democratizar las comunicaciones. Eso es lo que... Porque tenemos bastante claro en esto, bastantes años que estamos en esto, ¿no? Tal vez desde el año 90, muchos de los compañeros que seguimos ahora. Y bueno, y esta radio particular surgió después de un allanamiento en el año 90 y 2001, 2002, en plena crisis, en Río de la Plata. Nosotros teníamos una radio llamada El Quijote FM y nos hicieron una denuncia por instigación a la violencia. En aquellas etapas de los saqueos, supermercados, en aquel momento el Ministerio del Interior nos acusó de haber instigado a esos saqueos, hicieron un allanamiento con policías, armas, terminamos en los tribunales, 6 meses de vueltas. Y de esa experiencia surgieron acá en el barrio Colón, al norte de Montevideo, un par de radios, Corsari y Radioactiva. Siguiendo ese fenómeno que por allí algunos hablan de la hidra de mil cabezas, ¿no? Cuando le cortan, le hacen más, y bueno, un poco pasó eso. Y bueno, transitamos una etapa de clandestinidad hasta que en el año 2007 hubo un proyecto de legalización, que ahora no se encuentra. Digamos que somos legales y tenemos las mismas dificultades de siempre. Claro. Ahora nos regula el mercado y la imposibilidad y las carencias que tenemos son enormes. La ley, por supuesto, no iba a solucionar ese aspecto. Tal vez se haya solucionado que no nos molestaran más. Y bueno, estamos ahora esperando que la gente se aburra de ir al shopping y comprar 0 kilómetros para que vuelvan a a escuchar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen cuando se pudre todo, escuchar radio comunitaria para ver, para que alguien le explique por qué le roban la plata. Pero ahora, por ahora, el uruguayo, y ustedes lo sabrán, está viviendo básicamente en una nube de pedos. Y bueno, hay que aguantársela y laburar, porque cuando venga la estampida se va a notar el trabajo que hagamos en estas épocas de soledad y de sequía, ¿no? Que es lo que yo considero que estamos viviendo. Tal cual. Nicolás, ¿cómo estás? Gabriela te habla. Quería preguntarte acerca de la forma de organización. Quería preguntarte acerca de la forma de organización que tiene FM La Corsaria. ¿Cómo se organizan? ¿A través de asambleas? ¿De qué manera? Bien, sí, no. Yo creo que eso también nos constituye como radio alternativa, ¿no? Comunitaria también. Una vez podría ser comunitaria. Y no necesariamente pretender la democratización de los medios de comunicación o estar en contra del capitalismo o en contra de las empresas mediáticas. Podría también ser comunitaria y portar la voz de las iglesias pentecostales de la zona, de los cuarteles de militares, cosa que nosotros no hacemos. Entonces tenemos un signo claramente izquierda, ¿no? De izquierda, no partidaria, por supuesto. Ajá, eso exactamente eso te íbamos a preguntar. Mira, ya cuando dijiste de izquierda, dije, bueno, vamos a preguntarte, pero ya lo aclaraste, sí. Así que seguí contándonos. No, que te iba a hablar, le iba a contestar a Gabriela, que entonces, que nuestra forma de organización necesariamente es asamblearia y horizontal. Y no inventamos nada. Esa es la forma de luchar para democratizar algo, ¿no? Claro. Si no, es todo chucu, como decimos acá. Tal cual. Bueno, tu respuesta es muy clara. Y respecto a los medios comunitarios alternativos en Uruguay, aquí en Argentina existe una red nacional de medios alternativos, así como hay otras redes en las cuales los medios se organizan de alguna manera para disputar dentro lo que es el espectro, en nuestro caso radiofónico, y disputar un montón de otras luchas que son del campo popular, digamos. ¿Cómo es la situación en Uruguay de los medios alternativos? Acá históricamente se organizaron en dos grandes bloques. Uno es AMARC, que es esta ONG a nivel mundial, que en Argentina también existe. Sí, claro. Que vendría a ser una línea de izquierda más tradicional, perteneciente al partido de gobierno actual, de la socialdemocracia, que hay que decir que fue el proyecto que triunfó, ¿no? La ley impuesta es la ley de AMARC. Sí. En puño y letra, prácticamente el Frente Amplio lo que hizo fue tomar literalmente el proyecto y votarlo. No fue un proyecto del gobierno, fue un proyecto de AMARC que se levantó. Del otro lado estamos nosotros, que vendríamos a ser parecido a eso que ustedes tienen. Se llama ECOS, es una coordinadora, ahora es una federación. Tratamos de mantener esos principios que hablé recién, de que era una radio alternativa, una radio comunitaria, esos principios asamblearios, horizontales y autónomos. Y sí, tenemos un momento ahora de bastantes dificultades ante este nuevo panorama, ¿no? Algunos se encontrábamos más cómodos cuando las radios estaban por fuera de un marco legal. Sí. Ahí teníamos más razón de ser. Tal vez ahora estamos en un callejón, ya que incluso la ley en su redacción no tiene nada que objetarle, y las objeciones que le hacemos son desde el punto de vista. Y esa discusión es más profunda y más compleja, ¿no? Claro. Escúchame, Nicolás, recién, bueno, nos contabas, volviendo un poco al tema de la organización interna, que se organizan en de manera asamblearia y por supuesto con una forma horizontal de toma de decisiones. ¿Cuánta gente integra la radio? Es una pregunta difícil, porque la radio se encargó de un club social y deportivo que estaba abandonado y a punto de derrumbarse. Nosotros lo arreglamos y se lo dimos de vuelta a la comunidad. Acá vienen los niños de la escuela, gimnasia, festivales de rock. Entonces, alrededor de la radio hay mucha gente. La radio en sí misma tal vez no pasa hoy en día la quincena de personas. Ajá. Cuando decís la radio en sí misma, es mucho, ¿no? Perdón, Nico, cuando sí. Decís la radio en sí misma, ¿te referís a la gente que participa activamente de lo que es organización y no sé, y resolución de problemas cotidianos de la radio, o esa gente más los que se acercan a hacer programas y que participan por ahí no tan activamente, sí, en el día a día? Tratamos de que el que venga a hacer un programa se tenga que hacer cargo, ¿no? No es justo que ni que no pueda hacerse cargo ni que se haga el vivo y no tenga nada que ver. Te cuento que acá de una cosa ni la otra, ¿no? Acá de este lado no nos puedes ver, obviamente, pero estamos los cuatro sonriéndonos porque Radio Semilla es muy parecida en ese aspecto. O sea que tenemos los mismos problemas de gente que por ahí se acerca a hacer un programa y tiene problemas después para el compromiso con el resto de las actividades, de lo que es hacer radio comunitaria, ¿no? Mirá, nosotros acá con otro compañero decidimos suspender los programas de los flacos que vienen a hacer los programas los viernes de noche y los sábados de noche. Opa. Porque hemos descubierto que los abandonó la novia. Cuando vuelve con la novia, dejan el programa. Entonces le decimos que tenemos libre el jueves, los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Después de un rato, si vemos si siguen, ahí pueden cambiar para el viernes. Está bien. Pero primero que tengan un periodo de adaptación. Che, escúchame. ¿Y cómo es la transmisión? ¿Transmiten vía internet? ¿Más tienen antena y transmisor? ¿Transmiten solo por internet, solo por transmisor? Nosotros somos de la vieja usanza. Acá en el barrio leemos los portales que dicen que el internet es lo que se viene, no va a existir más los transmisores. Pero en mi barrio la gente tiene radios en la casa. Y mucha gente, pero mucha, no tiene computadora. Claro. Más de la que ustedes se imaginan. Y entonces transmisión es importante. Transmitimos por internet, sí. En una página de esas gratuitas que son una porquería. Como la nuestra. Pero bueno, sí, es una opción. Me pone Corsari FM en el Google, el primer link. Porque la dirección es imposible, ¿no? Es una especie de corsariafm.listingdogradio.com. Igual después las vamos a compartir en nuestras redes sociales, como para que los oyentes nuestros que quieran experimentar cómo es una radio comunitaria uruguaya los puedan escuchar. Muy bien, muchas gracias. La programación, nosotros intentamos que sea una política del plenario, que no fueran programas aislados, y la verdad que ese intento ha fracasado rotundamente, ¿no? Porque la gente viene con su programita bajo el brazo y se lo quiere hacer y no quiere funcionarse. Sin embargo, tenemos cosas a grandes rasgos, como el informativo de la radio, el informativo de todos, el que traslada la visión política del escenario. Y después tenemos algunas transmisiones de actos, de conflictos obreros, sociales, que también son políticas de toda la radio. Y los programas en sí tienen que ver con eso, ¿no? Muchos programas de rock nacional, muchos programas de cultura, de carteleras alternativas. Y va por ahí. Y rota mucho, ¿no? Hay dos o tres programas que hace muchos años que están. Y después lo otro es muy relativo. A veces nos sentimos que somos una especie de servicio a la la comunidad, de bueno, está acá la radio, vení, hace algo, involucrate un poco, andate. Y después está, y estamos en ese viaje, vamos a ver qué pasa. Dependemos mucho de los momentos políticos, ¿no? Claro, sí. Las radios alternativas somos herramientas importantísimas para dar respuesta cuando el capitalismo se desmorona, tambalea. Sí, vos, lo que dije hoy al principio. Antes lo decía, ¿no? En los momentos de crisis es como que la gente se vuelca más. Sentimos y nos escuchan muchísimo menos que nos escuchaba, que cuando nos escuchaba cuando estaba todo mal, ¿no? Claro. Ojo que para nosotros ahora está todo muy mal, pero no en la medida de lo que la gente entiende como algo que está mal. Claro, todavía está como tener acceso al crédito, al consumo, es algo que está bueno. Claro, es como que vive en una ilusión, ¿no? Todavía sí, vivimos en la ilusión. Todo lo que fue Mujica es todo mentira. Nadie le entendió nada acá en Uruguay. Es para la tribuna. Bueno, esto responde un poco lo que nos contabas recién. Yo te iba a hacer justamente la pregunta, ¿no? De cómo era la recepción de la radio en la comunidad, en el barrio donde están asentados. Pero bueno, un poco lo que acabas de decir ya responde, ¿no? Como que sí, cuesta un poco. Sí, tenemos un montón de gente de re contra hincha, ¿viste? Ajá. Y tal, que están al palo nosotros y van. Pero nosotros, que hace años que estamos en esto, experimentamos en el 2002 que era ser masivos. Ajá, entonces claro. Descubrimos que era ser masivos ahí, con gente que le gustaba otro estilo de música, no tenía nada que ver con nosotros, que eran realmente muchas llamadas por día. Entonces, después de experimentar eso, sabemos la diferencia, ¿no? Y sabemos que ahora nos escucha gente que piensa como nosotros. Claro. No le llegamos a los otros. Y con respecto al futuro, digamos, ¿no? Porque siempre hablamos de las organizaciones como colectivos y nos basamos en los hechos que fueron importantes como para el desarrollo de nuestros medios. Pero pensaron, ¿no?, en qué es lo que quieren para FM La Corsaria en un futuro. No, digamos, no hace falta pensar en un largo plazo, ¿no? Mediano, corto plazo. O no, o la coyuntura lo lleva a no pensar. No, pensamos que tenemos que lograr que los militantes del barrio estén vinculados, que es lo que es nuestra gran meta, que participen en la radio, pero y si no participan, que estén en la vuelta, que sean un sostén, y que se arme una red, que la estamos armando con las organizaciones que tengan la cabeza esta que nosotros estamos ahora describiendo, que básicamente es ser anticapitalista, ¿no? No tiene mucho más misterio que eso. Y estar acá pronto para lo que va a ser la próxima crisis, porque el capitalismo es cíclico, ¿no? Y esto más tarde que temprano se va al carajo, ¿no? Y no nos puede agarrar tan desprevenidos como la otra vez, porque aparte la estar desprevenido cuesta prisión, cuesta muerte, cuesta pánico, cuesta soledad. Y si estamos preparados, no solamente podemos zafar de todas esas cosas tan malas, sino que podemos avanzar hacia la dignidad, hacia nuevas formas de producción, hacia el socialismo, que de última para eso es que luchamos, ¿no? No estamos para ninguna otra cosa. Sí, espero que estos años de lucha y de desarrollo de nuestros proyectos nos hayan dejado esas enseñanzas que vos planteás, ¿no? Siempre nos queda la duda, ¿no? Lamentablemente lo vamos a demostrar, de qué estamos hechos, como vos decías, cuando vuelva a suceder, que lamentablemente estamos preparados para que vuelva a suceder. Así que bueno, sí, ahí demostraremos más, qué es lo que aprendimos, ¿no? Más escondida, sutil, disfrazada de estos gobiernos también que tienen otra forma de comunicar y llevar adelante las cosas. Acá pasaron cosas mucho más graves que en el gobierno de Valle, y la gente no explota porque lo está llevando adelante el progresismo. Claro. Y eso genera un colchón. Pero bueno, sí, en definitiva no sabemos qué va a pasar, claro. También de eso se trata la vida, ¿no? Pero también tenemos algo claro, ¿no? Que no somos unos amargados que estamos esperando el momento, ese momento que estamos describiendo con un cuchillo entre los dientes, ¿no? Porque forma también creemos que la revolución es hoy, ahora. Es que mientras tanto seguimos construyendo una alternativa. Que hay que llevarse bien ahora con la gente y que hay que cambiar las cosas hoy. Y ya vale la pena eso en sí mismo. Sí, sí, día a día hacemos el esfuerzo para construir una alternativa. Bueno, Nicolás, la verdad que ha sido muy muy grato escucharte. Ha sido muy grato notar que coincidimos en muchas cosas. Así que vamos a estar muy contentos cuando ustedes nos vengan a visitar a fines de mayo. Y bueno, te agradecemos mucho que nos hayamos podido contactar, que nos hayas dedicado un rato para contarnos un poco de qué se trata FM La Corsaria. Así que aprovechamos, te despedimos. Soy yo. Cada vez que hablo con compañeros que están en este palo, siento eso de la hermandad realmente, ¿no? Que no es la hermandad de los uruguayos y los argentinos y viru, es la hermandad de la gente que sueña con otro mundo. Y eso sí que somos iguales, no somos ni hermanos, somos lo mismo. Uh-huh. Y nos estamos viendo y bueno, y sigan adelante, vamos arriba. Dale, nos vemos personalmente a fines de mayo y bueno, en cualquier momento estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, manda la grabación si grabaron eso. Dale, buenísimo. Después nos contactamos y te lo mandamos. Un abrazo, Nico. Chao, Nicolás, un abrazo. Chao. Somos medios, somos hermanos, somos medios hermanos. Somos medios hermanos. Somos medios, somos hermanos, somos medios hermanos, somos medios hermanos. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bien, volvimos entonces después de esta buenísima comunicación con los compañeros de La Corsaria, FM La Corsaria de Colón, Montevideo. Y bueno, cerrando ya esta edición de Flor de Semilla de jueves 7 de mayo, estuvo muy bueno el programa, la verdad. Sí, sí. Movido. ¿Qué realmente dice usted, Ernesto, que está acá? Yo les digo que escuchen mañana Entre Crotos y Sabiondos, sí, de 18:30 a 20:30, acá por Radio Semilla. Y dicho sea de paso, me encantó la conversación y bueno, nos pasa exactamente lo mismo en muchas cosas y creo que también hay muchas personas que están tratando de que esto no sea lo mismo que otras cosas. Tal cual. O que otros lugares. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer un poquito entre todos, de alguna manera. Algunos poniendo alguna bombita por ahí, pero bueno. Bombitas. Ya veo que los de Radio Corsaria tienen un par de bombas. Claro, tienen un par de bombas. Lo que más me gustó de lo que contó Nico es esto de, por un lado, estar preparados para lo que venga, pero por el otro lado, no estar esperando a que venga algo, ¿no? No. Esto de la construcción día a día de algo alternativo, de algo en lo que uno cree, más allá de, ¿no?, de cada cosa en la que uno crea. Pero igual está bueno también verse reflejado, ¿no?, en medio hermano, como decimos que es la sección. La verdad que me sentí muy contento de haber podido charlar con él. Yo también, de que me hayan invitado hoy y haber escuchado a... Terminal, Ernesto, ya te lo dije, no sos invitado, sos parte. Soy parte. Bueno. Bueno, estamos cerrando entonces. ¿Agenda, algo que tengamos para difundir? Sí, tenemos... por un lado... Ahí, que no escuchamos a ¿ahí? La operadora. ¿Ahí? Ahí te escuchamos un poco más. Bien, por un lado tenemos para contarles que Antena Negra TV lanzó una convocatoria para sumar producciones a su, valga la redundancia, programación. sumar contenidos como, por ejemplo, videoclips de bandas, largometrajes, video danza, cortos. Así que si tienen algún tipo de material audiovisual que quieran compartir y difundir, pueden enviarlo a contacto@antenanegratv.com.ar y así sumar, digamos, a los contenidos de este canal de televisión alternativo y popular. Bien. Que recordemos, está transmitiendo por el canal 20 de la Televisión Digital Abierta, o TDA, y por su sitio de internet. Buenísimo. Es antenanegra.com.ar. Buenísimo, entonces ahí la convocatoria de los compañeros de Antena Negra. Tengo ganas de difundir una cosita más. Sí. Este sábado 9 de mayo abre sus puertas al Museo de IMPA, ¿sí? A partir de las 17:30 horas son las visitas guiadas. El museo abre a las 17:30 horas comienza la primera visita guiada, así que todes invitades a venir a conocer el espacio, ¿sí? Va a ser bastante especial porque va a haber un ensayo de una ópera, ¿sí? En vivo, algo inédito aquí en IMPA, así que nada, las vale puertas la abiertas, acercarse. Entrada gratuita. Para, ¿cómo? ¿Ópera en IMPA? Ópera en IMPA. ¿A qué hora dijiste que era eso? La ópera creo que va a ser alrededor de las 19 horas, ¿sí? Las puertas del museo eran a las 17, a las 17:30 es la visita guiada y... Bueno, vengan, encuéntrense con este espacio que está muy bueno. Por otro lado, también les quiero difundir, perdón, estoy medio trabada hoy, que en IMPA pasan muchas cosas y este sábado también recordarles que está la obra Buscando Ofelia, ¿sí? A partir de las 21 horas. Pueden conseguir las entradas a través de, bueno, aquí en la puerta o vía Facebook Buscando Ofelia, ¿sí? Les escriben un mensajito a los compañeros y ellos les dicen cómo adquirir las entradas, que van con descuento por ser anticipadas, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, pasan bien. Muchas cosas en IMPA y seguramente pasen más cosas que ahora no me acuerdo. ¿Qué quiere que les diga? También tenemos para cosas adentro del IMPA. Sí. Tenemos para compartir que se comienza hoy y hasta el 13 de mayo el quinto Festival Internacional de Cine Político, que bueno, pueden acceder a la programación en FICIP, que sería la sigla Festival Internacional de Cine Político, ficip.com.ar. Las salas son, por ejemplo, el Cine Gaumont, el Auditorio del Bauen, en la ex ESMA, también en sí. La Cámara de Diputados. Así que, bueno, pueden acceder a la programación del festival, donde se va a estar presentando una película que es una producción de La Tribu, del área de audiovisual de La Tribu, que se llama Radio de Acción. Así que está también pueden acercarse si están interesados en eso. Buenísimo. Y acá acabo de encontrar el horario. La ópera va a estar a las 20 horas, ¿sí? Y las localidades son sujetas al espacio de la sala, así que vénganse antes. Vengan a la visita. Vengan a la visita, participen de la visita guiada al museo y ya se quedan a ver la ópera de Culleu Rivière de Benjamín Britten. Muy interesante. La verdad que suena muy interesante. Me encantaría venir. Vénganse, a ¿sí? A lo mejor quien te dice, vengo. Bueno. Veremos. Yo lo que tengo no tiene un día fijo, pero queríamos contarles que La Barbarie, los compañeros de La Barbarie del bar, volvieron a abrir sus puertas después de que el gobierno de la ciudad les clausurara el bar durante una proyección de una película en el Bafisu, que es el festival de cine de Buenos Aires, Fisura. Sí. Y bueno, volvieron a abrir, así que bueno, no tienen un día fijo, pero les decimos a los compañeros que anden por la zona, Santiago del Estero y no me acuerdo, enfrente, en la esquina de la Facultad Humberto de Sociales, Primo. No me acuerdo las esquinas, ¿dónde? Humberto Primo. Y Humberto Primo. Primo. Que vayan, que los visiten, porque necesitan recaudar, el gobierno de la ciudad les impuso multas bastante abultadas. y entonces necesitan laburar. Recordemos que esta es una fuente de laburo para varios compañeros, sí. Así que es importante, aquellos que tengan ganas y que anden por la zona, que los vayan a visitar y les den trabajo a ellos. Buenísimo. Por allí una última cosita. Sí. No sé si recuerdan que hace un par de jueves nos visitaron Guille y Marie del área comunitaria de la Casona de Omahuaca. Recordamos. Sí. Ahora se está difundiendo un seminario intensivo que se llama Sábados de Salud y Derechos, donde se tratan las temáticas de género, adicciones, sexualidades y violencias, con, como compartíamos aquella vez, metodologías participativas, ¿no? Se realizan el sábado 16 de mayo y el sábado 23 de mayo. Son dos encuentros de 10 a 14 horas en la Casona de Omahuaca. Y pueden tener más información dirigiéndose por mail, por ejemplo, a psicodrama social con PS al principio, @gmail.com, o bueno, por Facebook, buscando Casona de Omahuaca, y ahí van a tener más información al respecto. Genial, entonces. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, estamos cerrando este Espacio de Semilla. No sin antes agradecer a Ernesto, no por venir, sino por ser parte. Por ser un invitado más. Le agradecemos a nuestros compañeros, que aunque no hayan venido, siempre están presentes. Sí. Compañeros siempre y compañeras. Y a toda Radio Semilla. Y a toda Radio Semilla y a los oyentes. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves. Buenas noches. Rascás algo la vihuela y haces versos progresistas. Te crees mediocampista y le pegás con las muelas. Escuchá, que aunque te duela, voy a darte mi opinión. Pedazo de pajarón, que eras el gil de la escuela. Vos salís cuando anochece, el pelo largo revuelto. No sé si pedís el vuelto, pero por lo que parece, Ingmar Bergman te enloquece y te haces el literato. Pero si hablan de boniatos, verduras se te aparece. Nunca estuviste en un lío, pero hablas de la violencia, mientras tanto que tu audiencia te soporta con hastío. Tu parla da escalofrío, parece Sánchez Padilla. Mete la lengua en capilla que te va a agarrar Rocío. Levantate del cotín, que ya sonó la campana. Arranca por la mañana y déjate de engrupir. ¿Qué me vas a hacer decir? Que no quiero difamarte. Vos sí que sos rey del arte de empaquetar pa' vivir. Si un laburo se avisora, te aparece el renegado. Dejas al viejo doblado con tu voz atronadora. La sociedad explotadora te provoca rebeldía. Dejate de artesanía y cazapa las 8 horas. Te bautizás compañero, pero sos flor de bagallo. Si nunca tuviste un callo, ¿qué venís a hablar de obrero? Sos terrible gasolero. Gastas menos que Tarzán. Vos tenés un alacrán en lugar de monedero. Si un botija te manguea, nunca le darás ni un peso, porque retrasa el proceso. Y la calidad no es buena, pero la panza bien llena, a pesar tuyo refleja las milanesas de la vieja que tanto alivian tus penas. Yo tengo junado a varios de estos urdelis, con pifia son reyes de la malicia. Y la laburan de otarios, después cae el calendario, se vuelven equilibrados. Y el que ayer fue un explotado, pasa a ser un adversario. Se casan con la menor de los Zorrilla, pa' qué. Un derpa con Kichené, un autazo de mi flor, se convierten en doctor. Le embúsqueda y el día, y llaman a la policía si ven algún merodeador. Después comienzas otra etapa. Salen los viernes de noche y tutean al cuidacoche de un bar que no vende grapa. Recorren algo del mapa por asuntos de negocio. Y la mujer con el socio de noche se les escapa. radiosemilla.com.ar